Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy bienvenidos a todos, bienvenidos al programa número 33 de esta segunda temporada del Mary Podcast. Soy Juan Arenas, ya me conocéis de sobra y a los que conocéis también es a nuestro equipo de redactores que una semana más se acercan a los micrófonos para traeros, pues yo creo que las opiniones más autorizadas de este sector, de este medio, o al menos las que consideramos son las más acertadas, quienes sino nosotros mismos, para hacernos un poquito de autobombo. Bueno, se va acercando ese final de temporada del que hablábamos. Los mensajes con respecto a ese anuncio que hacía Nacho Ortiz hace apenas un par de programas se han multiplicado y bueno, parece que la idea va cuajando entre vosotros y entre nosotros, pues nada, seguimos adelante con el plan, a ver si podemos llevarlo a cabo. Jessica, ¿tú cómo lo ves? ¿La cosa se fraguará finalmente y la gente podrá vernos en directo? ¿Podrá vernos las caras o qué piensas? ¿Cómo pues, se dará la cosa? La verdad es que yo espero que sí, que nos veamos todas las caras. Yo he visto una buena aceptación y creo que la idea puede ir hacia adelante. Además, a los oyentes les ha gustado mucho, se están animando, ¿eh? Sí, aparte de vernos a nosotros, sería una buena oportunidad para conocer a un montón de esa gente que se anima a escribir en el foro y que son, lo podemos decir así, la sangre del Mary Podcast realmente, porque sin ellos, como suelo decir... Nuestra otra familia. Efectivamente, esto no tendría ningún sentido. Y bueno, si al final la cosa fragua y cuaja, será una muy buena ocasión de hacer historia y un día memorable para Mary Station y para el Mary Podcast, pequeña parte dentro de la gran familia Mary Station, que es el programa de radio que hacemos cada martes, este grupillo de amigos. Y bueno, si como decimos al final la cosa sale adelante, lo celebraremos por todo lo alto. Uno que tiene muchas esperanzas depositadas en ello, que además fue el que lanzó un poco la piedra y no escondió la mano, sino que ha dado la cara, es Nacho Ortiz, que hoy no está con nosotros, está en Estados Unidos. Este hombre, como decimos, se mueve más que los precios, viaja más que Willy Fogg, y hoy, pues por razones logísticas, ha tenido que ausentarse. Pero el resto del equipo, el equipo habitual del Mary Podcast, sí que está aquí, encabezado esta semana por don Albert Gil. Chico, ¿cómo vas? ¿Cómo va la cosa por ahí por Cataluña? Un blanco entre culés pletóricos. Ya tenías que saltar con el temita. No podías estar calladito con lo mal que lo estamos pasando. Sí. Sí, pero tú no vives aquí, tú no sabes el sufrimiento que eso es sí. Esto. Eso que, por sí cierto, que el otro día me engancharon nuestros lectores, bueno, me engancharon saliendo por cuatro, que fui a lo del larguero aquí que se hizo en Barcelona. Y nada, fue llegar, o sea, entrar por la puerta y al momento, la cámara de cuatro dijo, uy, este merengue en tierra comanche, a por él, a entrevistarle. Y he salido retratado por todos lados diciendo que bueno, pues lo que sabemos todos, que menuda humillación sufrimos. Pero bueno, escúchame, cambiando de tema, lo de esto del podcast en directo, solo una cosa, las chicas Mary TV vienen, ¿no? Pues hombre, yo no tengo noticia, pero lo suyo sería que al final se pasasen. Cuanta más gente mejor, yo no sé si al final podremos estar todos con micro en mano, pero desde luego presencialmente sería bonito. Matiza, ¿no? Cuanta más gente mejor, no. Si no hay nadie, pero están ellas, mira, sigue siendo bien, es decir, no variemos aquí la cosa. Mira por dónde, yo no... Muy buenas a todos, no os quiero adelantar acontecimientos, pero... A mí me ha dicho un pajarito que posiblemente haya por allí alguien grabando y haciendo algo, presentando, no lo sé. Uy, da más datos, Enrique, que yo no estoy al loro de esto. Esto no, tiene no, mejor porque si no el pajarito se enfada. Eso que te lo ha dicho, pues Michael es... Patcher. Diga la verdad, va a ser el año grabando y presentando y haciendo todas las labores del podcast. Sí, jugando al Motor Stone a la vez también. Eso es un secreto, eso bueno, todavía no se puede decir. Pues a ver si nos vas dando más datos de esos del pajarito, macho, porque ahora has dejado a mí el primero y a toda la gente intrigadísima con lo que va a acontecer. Bueno, ese todavía día. Falta un poquitín, me haré bueno, de rogar. Pues ese que oíais, como sabéis, es Enrique García y algunos de los que habéis podido escuchar ahora también aportando su opinión con respecto a este dato que decía Enrique. Son Joaquín Relaño. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Pues nada, la verdad es que muy ilusionado con este asunto. Además, para mí, desde que estoy en la revista, va a ser, digamos, la segunda gran quedada entre redactores después de la fiesta del décimo aniversario. Y nada, deseando que nos veamos las caras entre nosotros y ver las caras a los oyentes. Y estoy seguro de que será un día... Sí, señor. Y otro que estaba por ahí también... Es Don Will Bandy, ¿qué tal, tío? ¿Cómo llevas la cosa? Bien, bien, con sol. Ya hace sol aquí en Tenerife, ya como lo ha dicho un montón de gente, pues siempre estoy criticando el tiempo. Ya hace sol. Y cuando vaya a Madrid va a estar lloviendo seguro, si es que voy. Pero bueno. fijo. Por lo menos van a poder tenerme ahí con el acentillo canario, a ver si alguien se entera de lo que digo. No, hombre, si te comunicas solamente con un micrófono, coño, con la comunicación no verbal, la cosa será mucho más fácil. Y otra cosa te digo, está haciendo sol en las islas y en Madrid está pegando ahora un tiempo casi veraniego del que hay que aprovecharse, porque es lo que tú dices, seguro que el día del podcast en directo nos cae la de Dios es Cristo. Pero bueno, ya veremos, no vamos a ser agoreros. Seguimos con la ronda de presentaciones. Juan García Xcas, un saludo para ti también, ¿cómo bueno, vas? Pues yo todavía sigo henchido de orgullo y de satisfacción por el extraordinario espectáculo deportivo que pudimos ver el pasado sábado. No pasa nada, Albert, a veces pasa. Pero bueno, ahora mismo desde Londres... Vives en el pasado. Vivo en el pasado. Y vosotros con vuestras nueve también. Así que aquí recién he hablado con Joe Madureira, a ver qué os puedo contar. Pues a Xcas, a veces se me pasa, pero yo tengo que agradecerle siempre que haga un huequecillo en su habitual trabajo para la revista oficial de 360 y Marca Player para acercarse a Meri Podcast. No me quiero olvidar de ello, así que nada, dicho queda. Y bueno, un habitual detrás de los micros, en la parte técnica, que es Chronic. Hace poquito nos acompañó de viva voz y esta semana repite en ausencia de Nacho Ortiz. ¿Qué tal, Chronic? ¿Cómo bueno, vas? Hola a todos y nada, aquí detrás de los micros, como dices, esperando con impaciencia el poder veros las caras en Madrid. No sé si allí me dejarán estar también delante de los micros, no sé, depende de las cabezas visibles de la revista, ya veré. Que sí, ya verás cómo sí. Bueno, pues con todos presentados le damos un saludo también al señor Locuendo. ¿Cómo va usted, caballero? Hola a todos, yo ya estoy preparando mi maleta para viajar a Madrid, que allí os voy a dar caña a todos los que vayáis. Sí, usted también estará ese día, Dios mediante, a ver qué es lo que se prepara y con qué sorprende a la concurrencia. Y ahora sí, todos presentados, chicos. Y con la tensión que supone ir acercándonos cada vez un poquito más a esa cita, pasamos al contenido del programa, que me consta esta semana viene muy, muy, muy interesante la cosa. Vámonos al Retropodcast. Bueno, pues habrá que ir apaciguando un poquito los nervios, templando los ánimos, porque todavía quedan semanas de disfrute del podcast en su formato tradicional antes de que llegue esa cita. Y nada, para que la cosa vaya volviendo a su cauce y nos desmadremos pensando en futuribles, Jessica y sus mensajes muy bien seleccionados esta semana. ¿Cuál es el primero de ellos, Jessica? Pues empezamos con Homer Simpson, que tiene una pregunta para Albert, ya que es pecero y, según él, tendrá contactos. Y es, ¿cuánto valdrá la edición coleccionista de Street Fighter 4? Y, ¿habrá la edición que dijeron con arcade stick incluido? Pues mira, yo, si te soy sincero, y viendo las conversiones que ha hecho Capcom últimamente, salvando un poco la de Devil May Cry 4, yo lo primero de lo que me preocuparía es que la conversión esté a la altura del juego. Y luego ya nos preocuparemos por las ediciones coleccionistas y demás. ¿Qué vengo a decir con esto? Pues que no se sabe aún, pero yo dudo mucho que se decida sacar una edición coleccionista en PC de Street Fighter 4, más que nada porque es un juego cuyo mercado está en las consolas y no de lo poco que van a vender, encima no van a arriesgarse con una edición coleccionista más cara. Aparte de eso, lo del stick, el arcade stick que comentabas, es posible que acabe saliendo bien para PC, o al menos que el de Xbox 360 de algún modo lo podamos compatibilizar mediante puerto USB con el de PC. Pero ya te digo, ahora mismo se sabe muy poco del juego, de hecho acaba de ser anunciado prácticamente, y de lo que principalmente tendrías que preocuparte es que la conversión sea buena, que yo tengo ahí mismo. De todas maneras, en ese sentido, es más fácil que sea compatible lo de Play 3 con PC. De hecho, hay algunos modelos que son multiplataforma precisamente, PS3 y PC. Los arcade stick que suelen salir para 360 no suelen ser compatibles. Sí, por el tema del arcade stick no te preocupes, que seguro que puedes jugar al de PC con alguno otro. Pero vamos, a ver si vale la pena jugarlo o no en un PC. Más cosas. Pues seguimos con una pregunta de Nesaurius, que nos dice, ¿Qué opinaríais si digo que la falta de JRPGs en PS3 y 360 es debido a los altos costes de desarrollo y que por ello este género se está volcando en consolas como Hombre, DS? Porque va a verla como un templo. Pero estás diciendo que faltan JRPGs en 360, que cada dos meses te salen tres. Habla de Play 3, que sigue teniendo... Hombre, ahora mismo te salen otra vez Star Ocean, te sale Tales of Vesperia, te ha salido hace nada otros tres. Pues no sé qué me estás hablando. ¿Cuánto quieres? ¿Qué quieres? ¿Más juegos de rol que de aventuras? No sé, a mí me parece que en 360 eso no existe. En 360 ese problema no existe. En Play 3, que los japoneses no quieran programar o no quieran traerlo las editoras, porque es otra opción. No sé, yo creo que el problema aquí está en que 360 o Play 3, cualquiera de las dos consolas, en comparación a Play 2, no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue Play 2 en su día, con lo que ha sido PlayStation o con lo que ha sido Super NES. Es decir, ahora mismo sí que están saliendo un par de juegos más, un par más de JRPGs y tal, pero sí que es verdad que en Nintendo DS o PSP en su momento han salido un flujo de JRPGs muchísimo mayor que en cualquier otra consola. Pero sobre la pregunta en concreto, yo diría que es una verdad como un templo que se, además se ha dicho muchas veces sobre los productores y todo. Hacer un RPG en la nueva generación es básicamente muy complicado porque sí, los costes de producción son bastante altos, generalmente se utilizan motores gráficos que ya están hechos, lo cual deja pues espacio a poca originalidad, y en DS pues sí que se está explotando muchísimo el filón exageradamente, como se ha visto con Square, con muchísimas compañías, sobre todo Atlus, que está apostando muy fuerte por las portátiles, y ahí es donde se han visto los mejores RPG de esta generación. ¿Algo más? Pues sí, Juan, seguimos. La siguiente pregunta es de Isaac Ikari, que nos dice que si se sabe algo del It Lead Mad Hazard, ya que él lo está buscando por tiendas de Las Palmas de Gran Canaria y no lo encuentra por ningún lado. Y cuando busca por internet, lee que se lanzó en marzo. Entonces, quiere saber si ha habido algún tipo de retraso del que no se ha informado. El juego está en... Vamos, no sé cómo será la distribución en las Islas Canarias, pero lleva en el resto de España desde el... Creo que fue exactamente el 13 de marzo, en el Corte Inglés de cerca de mi casa, ha estado desde esa fecha. De todas maneras, It Lead es un juego bastante obviable, demasiado lineal, y cuya única gracia es las propias gracias sobre el resto de juegos. Es decir, tienen el mismo género un montón de opciones mucho mejores que ella, que puede probar directamente. En Canarias cualquier juego tiene una distribución patética, lo mires por donde lo mires. David GG nos cuenta que a día de hoy la mayoría de las películas que están basadas en videojuegos suelen ser bastante malas en general, pero su pregunta es ¿qué ocurre con los videojuegos basados en películas? Si se hace bien, ¿puede salir algo bueno? ¿Cuáles destacaríais? Bueno, ahora mismo acaba de salir el X-Men Orígenes Lobezno, que me parece uno de los mejores intentos y quizás el mejor juego que existe de Lobezno, lo cual no es mucho decir porque los anteriores intentos eran bastante horribles, pero me parece la mejor adaptación de película en mucho tiempo. Y por otro lado, hay que estar atentos al nuevo Harry Potter, que por lo que he podido ver tiene una pinta bastante buena. No va a ser el juego del año, obviamente, pero sí que va a elevar el nivel de las producciones basadas en películas, y más allá de eso, bueno. Aún así, aquí es caso, estarás de acuerdo conmigo que aquí se manifiesta el problema del que muchas veces hemos hablado, que es que son dos medios distintos, que cada uno tiene que buscar su estilo, y que por lo tanto, por norma general, siempre que se intenta crear un vínculo entre los dos mediante un juego o una película que estén relacionados, fracasa, pues porque las virtudes de lo que tiene uno en un ámbito no puede plasmarlo el otro en el otro. Es decir, que es muy difícil que la misma sensación, la buena sensación que tuviste viendo una película, la puedas reproducir luego. Pero no solo un tema de vínculos, también tenemos que tener en cuenta el poco tiempo de desarrollo que suelen tener estos juegos. O sea, tienen que estar listos para el mismo día en que sale la película o una semana antes, sí o sí, estén como estén. Y ahí siempre sí, ha sido el problema que han arrastrado. Yo creo que siempre existirán excepciones, y como hemos dicho, estas dos que he citado son un buen ejemplo en el que deberían basarse de ahora en adelante este tipo de producciones, porque otras como Monstruos contra Aliens y ese tipo de cosas infectas, mejor obviarlas. Las siguientes son dos preguntas de Azotran. La primera de ellas nos dice que si creemos que el Final Fantasy Versus 13 va a ser una revolución del género de RPG japonés, o más bien va a ser un Devil May Cry con tintes RPG. Del Versus, lo que se ha dicho hasta el momento y lo que se ha visto, y lo mismo que dijo Kitase, lo que han dicho los productores del juego, es que si el Final Fantasy XIII es la evolución de los JRPG, el Versus sería todo lo contrario, el RPG tradicional, el más estándar, con combates normales y corrientes. Luego ya tendríamos el Ayito, que es el de PSP, que teóricamente va con cartas, funciona a cartas, y es otra historia completamente distinta. Entonces, lo que se puede esperar del Versus es precisamente una historia mucho más emo, como bien dice Albert, en esto sí le voy a dar la razón. Y si quieren ver novedades, si supone que vamos a ver algo nuevo, es en el 13, el Versus RPG tradicional. Pues la segunda pregunta de Azotran dice así: ¿traerá Atlus el Grow Lancer de PSP a España, teniendo en cuenta que se ha traído el Persona 4 de PS2? Bueno, es muy difícil que el juego vaya a llegar por aquí. Persona ha tenido una buena distribución, es un juego popular y tal, pero es muy difícil que Grow Lancer salga por estos lares, porque básicamente es un juego bastante desconocido, que no tiene mucha tirada por esta zona, y a no ser que ocurra algo, pues, fuera de lo normal, creo que hay bastantes pocas posibilidades de que sea por aquí. Pues continuamos con una pregunta de Chete Castro, que se la dirige sobre todo para Relaño, y dice así: ¿creéis que Sony lo está haciendo bien con la cantidad de anuncios de nuevos juegos para PSP, o por el contrario ya es demasiado tarde? ¿Y qué pasará con nuestros UMD? ¿Los guardaremos como curiosidad, cual moneda de 5 duros de las antiguas, las que echábamos en las recreativas? Bueno, la verdad es que Sony desde luego lo está haciendo bastante bien, porque PSP prácticamente ha resucitado cual Lázaro. Pero claro, yo creo que aquí la segunda parte de la pregunta va a haber que ir diciéndole adiós a la UMD, porque prácticamente es un secreto a voces que durante este E3 Sony ya presentará un nuevo modelo de PSP sin ranura para UMD. O sea, ya los juegos serán descargables. Y bueno, seguramente de todos estos juegos nuevos que se están anunciando, los de Namco y demás, pues unos cuantos ya se ofrezcan directamente por descarga. Así que habrá que guardarlos como recuerdo y vamos, ya está. ¿Y el último cuál es? Pues sí, Juan, la última pregunta es de Terryman, que está dirigida a Albert, y nos pregunta que qué opina del Star Wars Old Republic. Si le parece suficientemente fuerte el proyecto como para intentar triunfar tanto como el WoW, por ejemplo, o si cree que la cosa quedará como el de Force Unleashed, con mucho hype y desastre total. Pues a ver, hay tema como para hablar extensamente. Voy a resumirlo. El juego tiene muy buena pinta y está haciendo algunas cosas muy bien. Por un lado, ya parece ser que no va a imitar por enésima vez la fórmula de World of Warcraft. Está intentando ser un poco único en ese sentido. Se dice que el sistema de juego podría asemejarse finalmente a Guild Wars, y eso pues es un tipo de MMO, si lo puedes llamar así, que tira bastante. Parece ser que también podría apostar por los micropagos en vez de las cuotas mensuales. Y bueno, todos sabemos pues que la licencia es muy importante. A la gente, todo el mundo le gusta pues vivir en un mundo en el que puede ser un Jedi. Y en ese sentido, pues sí parece que puede tener fuerza, no como para derrocar a World of Warcraft, eso es una cosa imposible, es una cosa que tenemos ya que entender como imposible. Nadie lo va a hacer, pero sí tranquilamente como para plantarse con más de 500,000 de suscripciones, que bueno, le daría una vida larguísima al juego. Así que bueno, olvídate de derrocar a World of Warcraft, pero yo creo que sí que podemos esperar un juego interesante. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos cumplido con la parte de Retropodcast, estos análisis, comentarios, respuestas a preguntas que nos enviáis cada semana, y como tenemos a tres oyentes ahí dispuestos y preparados para aportar su opinión en la zona del redebate, sin más dilación, chicos, vamos a ir corriendo para hacerles un poquito de caso, que los pobres están ahí callados y nerviosos, y ver cuál es el tema que esta semana rescatamos del podcast número 32. Vamos para allá. A debate. Bueno, pues lo que decíamos, tres oyentes que están esperando, que están deseando aportar sus opiniones con respecto al tema que rescatamos del programa número 32, ¿que cuál es? Bueno, pues como seguramente muchos os podíais imaginar, el RPG. La semana pasada tuvimos ocasión de departir largo y tendido sobre el asunto, expresar nuestras opiniones con respecto a la pregunta que lanzábamos, que no era otra que si el RPG, como lo hemos conocido, es un género que ya ha dado todo lo que podía dar de sí, o si todavía hay una puerta abierta a la evolución y ese género que ha arrastrado legiones de seguidores durante tantísimo tiempo tiene todavía cosas que aportar al mundo del videojuego desde el punto de vista de la originalidad o desde el que queráis, en fin, enfocarlo. Los grupos que esta semana se han formado, como sabéis, 2 y 2, son los siguientes. Albert y XCast opinan que la cosa ya no da más de sí y que el RPG ya ha tocado techo, y la innovación que podamos ver en el futuro será más bien escasa. Y por otro lado tenemos a Will y a Enrique, que se asocian para defender la postura contraria. Ellos piensan que todavía hay mucho que ver dentro del género. Así que nada, como los últimos serán los primeros, señores, Will, Enrique, lanzaos al ruedo y decid por qué pensáis que todavía podremos sorprendernos con el RPG. A ver, ¿qué decimos? Bueno, yo el otro día ya lo dejé más o menos claro la opinión que tenía. La verdad que ha cundido en los comentarios y todo esto. O sea que hay gente que... Bueno, más gente que apoya la opinión en contra de que no están estancados. Y bueno, pues básicamente lo que estaba diciéndole a Albert hace una semanita por ahí, que creo que los JRPGs tienen un pequeño problema de presupuesto quizás, de un poco de planteamiento, pero en cualquier caso creo que hay muy buenas propuestas a día de hoy. Creo que las historias están tratando de salir hacia adelante. Hay bueno, juegos que están tratando de demostrar algo más que lo que ha salido hasta el momento en Play 2, en Play 1, pero todavía le queda más tiempo, hay que darle tenemos que darle más tiempo, más apoyo y esperar a ver acá ya realmente un juego que bien sea Final Fantasy XIII, la propuesta de Atlus, el nuevo juego de Miss Walker, el juego que sea de 3Ace. Algún juego tiene que ser el punto de inflexión en el género, en la nueva generación, que todavía no ha llegado, pero estancados desde luego no creo que estén. Yo estoy completamente de acuerdo con Will, y vamos, desde luego que pienso que los RPG, no, el género RPG, no está estancado. Lo que no creo es que tengamos que considerar RPG solamente RPG japonés o RPG occidental, es decir, tanto los occidentales como los japoneses fueron un bloque, y si con juegos como Fallout 3 o Mass Effect estamos hablando de que el género está estancado, apaga y vámonos. Y ahora, despiértate de tu sueño, Albert. Vamos a ver, una cosa, estamos diciendo, hay dos bloques claramente de rol. Tú no puedes comparar ahora mismo el Fallout y Fable 2, por ejemplo, con un JRPG que sigue siendo turnos desde hace 15 años, que sigue siendo esperar las magias o copiar fórmulas occidentales. Lo que estamos hablando es que la única evolución que está habiendo en los juegos de rol japoneses es eso, copiar a Occidente, y ese no, me parece que no es el camino, y no hay más que ver todas y cada una de las fórmulas que están intentando implementar los japoneses, o están utilizadas o no venden ni vamos, ni el agua. Así que no sé, pues, si la única solución que encuentran es copiar algo que ya está hecho, mal va. Y por otro lado, lo que habéis dicho de que le falta presupuesto a Final Fantasy, le ha faltado alguna vez presupuesto, ese argumento y sigue siendo bueno. Lo mismo de siempre. Aparte de eso, ha habido otro argumento bestial, que era el esperar que Final Fantasy XIII fuera la revolución que estamos esperando. Dicho esto, pues bueno, el debate pues se termina aquí, pero vamos a seguir argumentando. O sea, ¿de verdad creéis que el futuro de los juegos de rol se está revolucionando a base de meter más videoclips? O sea, porque al final estos juegos son videoclips protagonizados por emos, con historias ya del todo en plan, no sé qué hacer, como no tengo idea de cómo hacer que el jugador sea el que hace evolucionar la historia, me invento un cuentito aquí que en el fondo siempre acaban siendo lo mismo. No es normal que después de tantos años aún la gente siga pensando, y con razón, que los mejores Final Fantasy, que es el ejemplo que estáis poniendo, eran los de la primera PlayStation. ¿Qué significa esto? Pues que no evoluciona, está estancado y no saben ni superar lo que ya han hecho. Es un género, sobre todo el de los JRPG, que está, vamos, las cifras de venta lo demuestran, están muertos. ¿Y qué tienen que hacer? Pues lo que decía XCast, empezar a copiar de mala forma la evolución que sí que están experimentando los occidentales. Así que vamos, en el ámbito de los JRPG, pues vamos, están muertos. Bueno, totalmente. Pero como al final esta sección trata de dar la palabra a los oyentes, de que ellos sean los que nos ilustren con sus opiniones, vamos a ir dejando paso a sus voces. El primero de ellos es Saga. Pues nada, muy bienvenido al Mary Podcast. Gracias por acercarte a los micrófonos del programa de Mary Station. Y nada, dinos cuál es tu opinión y con qué grupo te posicionas. Buenas a todos, soy Samurai Saga del foro. Aunque mi gente me conoce más por Saga, soy de Barcelona. Y bueno, antes de todo, felicitaros por el programa, porque creo que gracias a vuestro trabajo pues los juegos siguen creciendo como merecen, y es algo necesario y muy importante. Y bueno, pues me considero gran fan del RPG japonés, y desde mi punto de vista occidental, porque hay que puntualizar que los japoneses piensan de otro modo, entre culturas, formas de ver las cosas y demás. Pues veo que el género hoy en día, habiendo jugado muchos y muchos, pues está bastante estancado, como experiencia jugada en general. Bueno, pero sin embargo, pues creo que tiene un potencial enorme para mejorar, y es un género que puede dar mucho, mucho más de sí. Y bueno, y quería comentar, pues mira, sobre sus características, pues una de las cosas más importantes, sin duda, en un RPG, pues creo yo que es el argumento, y sobre todo la realización del mismo, y cómo nos llega a nosotros a través de la experiencia jugable, es algo importante también. También creo, pues, que la forma de desarrollar últimamente los guiones que tienen los nipones, pues ha llegado a un punto de saturación bastante considerable. Entre otras formas, pues narraciones trilladas, enfoques pues poco creíbles, excesivamente infantil sobre todo, ya nos tienen cansados con esto. Y bueno, pues muchas veces también pues faltando a la continuidad, interés del argumento, metiendo mucha paja innecesaria, pues para engordar el game en sí y pues alargar el juego en horas, me acuerdo de alguna manera. Y bueno, pues tramas expuestas, con la experiencia vivida a través de ellas, pues no está evolucionando demasiado. Y bueno, en cuanto a temáticas, pues yo lo que veo es que siempre es la lucha entre el bien contra el mal, explicada de manera así muy sencilla, recurriendo, este es la típica fórmula, ya digo. Y bueno, y parece que los creadores digan cómo comete la cabeza tontamente, saca mi hipótesis si quieres conocer algo de la historia, porque nosotros no te lo vamos a contar directamente. Y eso es un poco pues tomadura de pelo. Y bueno, pues el RPG nipón, pues creo que tiene muy buenas historias, pero a veces le falta pues calidad en los recursos para contarlas. Y nada, pues bueno, también me gustaría destacar pues que de todo el conjunto de estos RPGs clónicos, entre comillas, pues quiero destacar sobre todo la obra maestra de Trigger, que es Valkyrie Profile, para mí, mi RPG favorito. Y voy a decir de él pues que tiene un guión ejemplar y unos personajes fantásticos, fantásticamente explicados, y creo que es muy superior incluso a los más populares como Final 7, Vagrant, History, Star Ocean, de ellos mismos, pues entre otros. Y bueno, la verdad es que este género pues me gusta mucho y personalmente sigo mi cruzada personal para encontrar si regreses a eso o no, ¿vale? Con una inmersión argumental pues que esté muy elaborada, pues como series como Perdidos, Héroes, Prison Break, y con esa continuidad y relación pues que te mantiene enganchado en el sofá y que bueno, que te la bueno, Saga, mío, para. Dime. Cuando es que tenemos que repartir el tiempo, macho. ¿A quién le vamos a dar el voto? Venga, que yo creo que la cosa va quedando medianamente venga, clara. Vale. Creo que me quedo con Alberi Kiskas, aunque antes de que canten Victoria, quiero recalcar que el género no es que esté estancado y que no demás de sí, está estancado, tal y como está llevando, se está llevando ahora, y que es un género que tiene mucho potencial por delante y puede dar mucho de sí. Pero mi voto va a ser para Alberi y Kiskas. Bueno, pues ahí tienen ya un voto. El segundo de los oyentes es Sortega. Vamos a ver cuál es su opinión. Muy bienvenido al podcast también. ¿Y con qué grupo se posiciona? A ver si se decanta ya la cosa hacia un lado o tenemos un empate que mantenga un poquito la tensión. Todo el mundo, es un placer estar con todos vosotros. Y aunque es una decisión difícil, yo me posiciono con Wilito y con Enrique. Me explico. Porque aunque aparentemente tiene el JRPG, parece sobreexplotado y sacando siempre últimamente remakes en DS y tal, tiene mucho que ofrecer aún, tiene lo que caracteriza a los JRPGs frente a otros juegos, es puedes meterte en el personaje, averiguar más de él, desarrollarlo como según tu estilo, y aunque tiene muchos tópicos, yo creo que tiene mucho por dar, tiene, y sobre todo si se le diese un punto de vista algo más adulto, esos tópicos, y conseguiríamos un enfoque, para mi punto de vista, que un enfoque más, alcanzaría a más gente y refrescaría un poco el género. Así que, como dice Will, aún creo que aún le queda mucho por dar y nada más. Gracias a todos y hasta luego. Nada, muy gracias a ti, que narices. Y bueno, tenemos un empate, chavales, así que la cosa está tensa. Vamos a mantener la emoción hasta el final del redebate esta semana. Y bueno, el tercero de los oyentes que esta semana se acercan al podcast es Charlie Kuhn. Bienvenido, amiguete, y a ver cuál es tu compañero, mide bien tus palabras. No hagas caso, no sucumbas ante la presión. Hola, muy buenas, pues eso, soy Charlie Kuhn. Muchas gracias por dejarme participar. La verdad es que estoy bastante emocionado de participar de aquí con vosotros. Bueno, yo me posiciono con Will y con Enrique, la verdad, porque si bien es cierto que últimamente pues nos encontramos con un montón de que si ports, que si venga remakes, que si tal, pues yo encuentro que todavía hay esencia y en un futuro pues yo creo que nos encontraremos con grandes títulos RPG japoneses, como pueda ser Final Fantasy XIII, que yo encuentro que tiene mejor pinta de lo que en un principio se planteaba. Y yo le sigo la pista a End of Eternity, que siendo de Triace, todo aquel que haya jugado a Valkyrie Profile, como he dicho antes, Saga, estoy seguro de que está esperándolo con muchas ganas. Y vamos, yo encuentro que el JRPG todavía tiene mucho que decir. No se ha terminado. No está estancado tanto como lo dicen. Así que bueno, lo dicho, mi punto va para Will y para Enrique. Lo siento mucho por Albert. Nada, la cosa ha quedado clara, se han explicado muy bien, o sea que yo creo que esta semana, bueno, no sé si es porque el espíritu de Nacho Albert se te ha quedado impregnado o algo, no ha podido ser. Mira, te voy a decir una cosa, Juan, aviso a navegantes, ojo porque estoy haciendo una lista aquí, lista negra, de todos los que vais yendo en contra mía, que no nos veamos en Madrid. Yo aviso que no nos veamos en Madrid. Yo les defiendo ahí todo. Eso. Todo el mundo derecho de opinión. Ay, señor, lo que ocurre es que cuando a uno se acostumbra a que se le den los votos, pues cuando la cosa falla, duele. Pero bueno, la cosa ha estado bastante clara, hay que agradecer a los... No se puede coartar la libertad de los oyentes. Dí que sí, Relaño. Hay que agradecer a estos tres amigos que se hayan acercado a estas horas a poder grabar el podcast de esta semana. Y nada, nos queda ya simplemente despedirnos de ellos. Saga, lo que decía, que un placer que hayas estado aquí, muy bien explicado todo, y a ver si podemos encontrarnos de nuevo en las ondas o en directo en Madrid, si es que te animas y te pasas por allá aquel día. Bueno, pues el placer es mío, agradecido para todos por dejarme participar en el podcast, un abrazo a todos, y en especial al Relaño, que me cae muy bien, muy majo el tío, y sobre todo por ser creador del estandarte retro, entre arcade, juegos de lucha y demás. Me gustaría saludar pues nada, a mis amigos de Santuario Undead, que son discotecas góticas de Barcelona. Bueno, yo he estado ahí. A mi gato Mimo, a mi perra Zelda, y a mi novia Mieri, sobre todo, que es Nine Noise en el foro, que también es una vida de bro como yo, y seguro me da un besazo enorme cuando escuche esto, que es una sorpresa para ella. Muchas gracias a todos, y bueno, hasta otra. Sí, señor, el Mary Podcast. Un abrazo para ti, hombre. Estrechando lazos. ¡Viva Demonix! Bueno, pues nada. Un saludillo para todos los que has saludado tú también. El segundo de los oyentes era Sortega. Muchísimas gracias por haber estado en el podcast y hasta pronto. Un placer haber estado aquí y nada, a ver si nos vemos en Madrid. Un saludo. Nada, un saludo grande, a ver si es verdad y nos encontramos muchos por allí. Charlie Kuhn ha sido el tercero y el último del que nos despedimos. Nada, un abrazo enorme y muchas gracias por participar en el Redebate. Un saludo, muchas gracias a vosotros por dejarme participar, desde luego. Albert, aunque esta vez hemos tenido diferentes opiniones, siempre suelo compaginar con tus opiniones, valga la redundancia. Bueno, un poquito podemos tener, lo perdonamos. Tú no le has casado a Alba, no le hagas caso, que ladra mucho, pero... Lo que pasa es que es la primera que tiene que competir contra mí y ante mí no tiene rival, entonces... Yo no tengo rival, perdón, no. Me gustaría decirle algo a Relaño. Ahora mismo no, porque no lo tengo, pero cuando lo consiga, te espero en el Street Fighter 4 para darte una pequeña paliza. Uy, si se ha retirado ya este. Yo me apunto, Yo me apunto también. Hombre, allí nos veremos. Hombre, yo ya acabo de regresar, o sea que ahí os estaré esperando. Con la cinta roja en el pelo y... Bueno, vale. Bueno, pues constancia habrá de esos enfrentamientos. Nada, chicos, lo dicho, que tenemos que seguir con el programa. Muchísimas gracias por vuestra participación y hasta pronto. Bueno, pues ahí se marchan los oyentes y nosotros vamos a continuar con el programa. Tenemos, como habitualmente, unos temas preparados que os traemos para que podamos debatir en estos minutitos de programa que nos esperan por delante. El primero de ellos, bueno, vamos a mirar un poquito hacia atrás, como solemos hacer habitualmente. Vamos a echar la vista atrás para traer a las ondas nosotros y luego pues probablemente vosotros también en los comentarios que hagáis después del programa cuál ha sido el título o los títulos que a lo largo de nuestra vida como jugones nos han impactado más, nos han impresionado por una u otra razón. Nada, yo tengo que decir que, bueno, y eso es también digno de elogio, tenemos que daros las gracias. Esta semana, en este sentido, el foro ha estado muy activo, ha habido cantidad de gente aportando sus experiencias y me consta que seguramente volverá a ocurrir un tanto de lo mismo cuando el programa finalmente salga a la luz. Así que nada, chicos, vamos a ver cuál es ese título que nos ha impactado y el por qué también. Bueno, como bien has dicho, Juan, los foreros han tenido muy buena vista al debatir esto previamente en el foro. Y bueno, yo personalmente tengo algunos de estos títulos que, sin esperarlo, pues me han sorprendido bastante. Me quedo con uno de los apuntes que ha hecho uno de los foreros, y es con la serie Phoenix Wright de Nintendo DS, también en GBA anteriormente, que bueno, yo la probé cuando llegó a la portátil de doble pantalla, y la verdad es que el planteamiento en un primer momento me echaba un poco para atrás, pero fue comenzar a jugar y a los 20 minutos estaba ya súper enganchado. Y así ha sido que me los he acabado todos. Estoy deseando que lancen los nuevos aquí en Europa, que siempre van con un retraso bastante considerable. Y la verdad es que es uno de los títulos que me ha sorprendido. Bueno, otros. Evidentemente yo también tengo uno que seguro que Albert coincide, y es The Rising, que cuando llegó a las tiendas me sorprendió sobremanera. Y bueno, hay otros también así, otro que a Albert no le va a gustar, pero a mí me sorprendió mucho porque esperaba poquísimo de él, y es Mario Kart de Wii, que cuando lo probé... tenía las expectativas por los suelos y lo terminé probando y me enganchó bastante. Yo, así ejemplos que me vengan ahora, supongo que a medida que avancemos por el debate recordaré más. Pero, por ejemplo, creo que es el único juego que me he comprado después de haber probado únicamente la demo. Y fue Project Zero, un juego, aquello, una demo que venía en las típicas revistas, digo, hostia, Project Zero, fantasmas, ¿de qué irá esto? Y fue probarlo y fui directo a la tienda, o sea, me pareció un juegazo total. Y también, supongo que por culpa del hype que tuvo detrás, yo realmente pensaba que Crysis iba a ser un simple benchmark, una simple forma de mostrar gráficos nunca vistos hasta ahora. Y la verdad es que cuando lo jugué, bueno, lo dije en su día, me pareció de las mejores experiencias en el ámbito de los shooters que he experimentado en mi vida. Así que de entrada, esos dos son juegos que no esperaba mucho de ellos y que al final eran, bueno, bajo mi punto de vista, fueron auténticos juegazos. Hombre, yo creo que además nosotros, en general, tenemos la oportunidad de saberlo antes que nadie porque podemos probarlos antes de que lleguen a las tiendas y de que la gente diga, coño, pues realmente mola. A mí me ha pasado con Crackdown, sobre todo, que yo esperaba muy poquito de él y cuando lo pude probar un par de meses antes de que saliera me quedé alucinado y luego una vez que salió el juego estuve como loco buscándole hasta que le conseguí y luego no paré hasta conseguir las 500 esferitas de las narices. Y luego tres cuartos de lo mismo me pasó con Dead Space. Era un juego que en un principio, bueno, prometía, pero hasta que no lo pude jugar no supe la verdadera magnitud que tenía. Es que es más, me acuerdo yo de mi jefe que tras probarlo diciendo, por favor, Juan, ¿puedes venir a ver cómo juego? Que me da miedo. Y esto es verídico. Hay otro que la verdad es que me ha pasado con muchísima gente, aquello siempre que haya alguna conversación hablando de juegos y tal. Hay un juego del que nunca nadie ha esperado nada, es decir, no era el más esperado por nadie, pero todo el mundo que lo ha jugado lo ha considerado un juegazo, y me estoy refiriendo a la saga Lego Star Wars. Yo no conozco a nadie que no haya jugado ese juego pues por probarlo y no se haya viciado a sacos. La verdad es que es un juego que pese a lo chocante de la estética, que parece que sea, vaya a ser un poco infantil y tal, es un auténtico juegazo, al menos los dos que salieron de basados en la licencia Star Wars. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Yo los he jugado, y además varios Legos, no solo ese, y mola un montón. Pero los últimos sí, es verdad que se repiten un poquito los Lego Batman y Lego Indiana Jones, pero la verdad que esos dos primeros fueron excelentes y sorprendieron a mucha gente. A mí personalmente, que recuerde, juegos de los que no esperaba nada y me acabaron absorbiendo como ningún otro. Sobre todo recuerdo el primer Advance Wars que salió en Game Boy Advance, al menos aquí en Occidente. Yo, a mí la estrategia no me atraía nada, ni en tiempo real ni en por turno, pero lo vi en una tienda de segunda mano a 15 eurillos por ahí y lo compré por probarlo. Y la verdad es que estuve más de 2 y de 3 meses enganchado al juego y prácticamente no jugaba a otra cosa. Y otro juego, así que recuerde que me acabó encantando, aunque no esperaba nada de ahí, que lo compré prácticamente por compromiso, es Resident Evil Umbrella Chronicles. A pesar de ser sobre raíles y a pesar de su mecánica que se puede considerar repetitiva, pero la verdad es que en los últimos años es para mí el mejor Resident Evil que ha sido lanzado, o al menos el que aún capta la esencia clásica de la saga. O sea, revisitar los juegos de Resident Evil 0, Resident Evil y Resident Evil 3, aunque sea un rail, pero fue una experiencia bastante bastante fructífera. A mí sí que se me vengan a la cabeza, sobre todo dos, ya lo he mencionado alguna que otra vez, primero el Conquer Bad Fur Days, que lo probé sin, no soy muy jugador de plataformas, pero la verdad es que lo empecé a jugar y me parece la obra maestra de Rare para mí por encima de GoldenEye. Yo sé que respeto muchísimo el juego, pero tiene un humor ácido tremendo, o sea, es que lo empecé a jugar, no fui capaz de terminarlo hasta la última fase, además cuando salió en su época ha sido un recorrido muy bueno por todas las películas, por y bueno, y aparte de eso, el Riddick, o sea, la última gran sorpresa que he tenido yo es el Riddick, porque me habían hablado muy bien de él, del Butcher Bay, del Dark Athena también me habían hablado un poquillo, bueno, que acaba de salir, pero es que el Butcher Bay me parece un shooter impresionante, sobre todo si te gusta lo que es la temática de Riddick, así, me parece buenísimo, tiene una puesta de escena buenísima, además tiene unos buenos protagonistas, muy buen doblaje, y realmente me siento como un poco apenado de no haberlo podido disfrutar en su momento, cuando realmente fue más revolucionario que este remake en Xbox. Mira, dos más que me vienen a la mente, Jessica, seguro que estarás de acuerdo conmigo. 1, The Witcher. Yo creo que después de Oblivion, pues nadie pensaba que The Witcher pudiera aportar algo al género de los RPGs en PC, y la verdad es que ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido últimamente. Y por otra parte, yo personalmente, sabéis que dije hace unos cuantos podcasts que la estrategia no es particularmente mi género favorito, de hecho es de los que menos me gustan, pero yo no esperaba absolutamente nada de Company of Heroes y al final acabó siendo un juegazo que me lo pasé entero. Y mira que para yo me pasé un juego de estrategia. Pues sí, Albert, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando probé The Witcher no me esperaba tanto como me dio el juego, y he de decir que es una adaptación prácticamente perfecta a los libros, y que encima es un juego a la altura, la verdad. Y el Company of Heroes, pues me pasó lo mismo. Para ser un juego de estrategia y tal, yo creo que está muy bien hecho, y me sorprendió también bastante. Tampoco hay que olvidar los dos últimos GTA, y yo personalmente, a pesar de ser un gran fan de la saga, la verdad es que ambos superaron todas las expectativas que tenía depositadas en él, tanto el DDS, que es que asombra por su profundidad, lástima que haya vendido tan poco, como la expansión para 360, que todos esperábamos prácticamente unas cuantas misiones nuevas y poco más, y nos hemos encontrado pues con un juego nuevo. Bueno, que igual que decía Relaño, que se quedó sorprendido con las dos últimas entregas de GTA, a pesar de ser buenas, a mí me pasó exactamente lo mismo con Call of Duty 4. ¿Quién esperaba tal juegazo después de la ponzoña que acabó siendo el 3? Bueno, aunque no fuera de Infinity Ward. Pero lo mejor de esto es que para el año que viene, el nuevo Modern Warfare tiene una pinta mucho mejor. Según me han comentado gente del sector, va a ser juego del año. O sea, no sé si se puede decir todavía, o si estoy violando algún tipo de embargo de información, pero hay misiones en la Estación Espacial Internacional, en las favelas, en el Ártico. Me parece que va a ser lo más bruto en mucho tiempo. También, y volviendo otra vez al género del PC, y como decíamos antes, han habido 5.000 clones de World of Warcraft, y la verdad es que han funcionado contados. Uno de ellos ha sido El Señor de los Anillos Online, que la verdad parecía que iban a sacar el típico MMO sencillo, basado en una licencia en la que, bueno, no iban a explotar absolutamente nada, y al final se ha demostrado que se ha acabado convirtiendo en, a nivel PvE, de las mejores experiencias que se pueden encontrar hoy en día en el mercado, y uno de los juegos más apoyados por parte de su compañía. Llevan ya más de una decena de parches de más de medio giga cada uno, una expansión, y bueno, desde luego pinta como uno de los MMOs a aguantarse de cara al futuro. Bueno, chicos, pues yo, para ir cerrando también un poco el tema y aportar mi granito de arena a las opiniones, voy a comentar muy muy brevemente, porque además tuvimos ocasión hace no mucho de leer de mano del gran Relaño ese texto fabuloso en el Regreso al Pasado, en el que os comentaba el Snatcher, que es el título que yo quería destacar un poquito. Yo recuerdo cuando todavía estábamos, desenganchándonos de las consolas de 16 bits, Super Nintendo, Mega Drive, etcétera, y yo tuve la suerte de poder hacerme con un Mega CD, ese denostado aparato que, sin embargo, a mí me hizo pasar bastantes horas de satisfacción. Y con aquel juego, Snatcher, que en su momento pues apareció en el mercado casi sin hacer ruido, y que, sin embargo, a mí me impactó tremendamente, porque ese juego era, como todo lo que ha hecho su creador después, pues fantástico, ¿no? Era puro Kojima. Y en su momento, la seriedad del argumento, el planteamiento con un montón de influencias del cine, entre ellas pues Blade Runner y tal, me resultó muy muy impactante. Bueno, el segundo de los temas que tenemos listos para que esta semana podamos debatir tiene que ver con las medidas que el gobierno planea tomar con respecto a las descargas que se están haciendo o se llevan haciendo durante muchísimo tiempo en Internet. Ya habréis oído que en las últimas fechas ha habido cantidad de denuncias y gente que se ha visto implicada en delitos que tienen que ver con esas descargas que todos hemos hecho alguna vez, el primero que esté libre de culpa que tire la primera piedra, y sin embargo a partir de ahora parece que la cosa se va a poner un poquito más dura, más severa desde la parte del gobierno, ¿no? De la parte legal, del que tiene que defender en teoría, y es donde vamos a entrar un poquito el debate, o velar por la los derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que hablemos mucho del tema como introducción porque está bastante claro. No sabemos si al final ocurrirá con la música y programas como Napster, ya sabéis lo que ocurrió con ellos, o en fin, demás. Así que nada, ¿qué os parece? ¿Cómo veis estas medidas que se quieren tomar? ¿Son demasiado severas? ¿Son justas? ¿Debemos defender el derecho de autor por encima de todo y evitar la piratería capando, si me permitís el término, las descargas? A ver, ¿cómo lo veis? Bueno, aquí entramos en un tema bastante peliagudo, y es el que el gobierno meta la mano directamente en lo que es Internet y controle pues el tráfico, es decir, controle las descargas. Personalmente lo que pienso es que sí que se va a necesitar un, por lo menos para menguar el daño que está haciendo la piratería, se va a necesitar cierto control, es decir, no estamos hablando, no es necesario que el gobierno vete conexiones, que expulse usuarios y que actúe de forma más o menos radical como se está planteando en algunos países. Si mal no recuerdo, en Francia se ha votado hace poco algún tipo de medidas de este tipo, pero sí que se cree una conciencia social en contra de la piratería. Porque la verdad es que hay estudios españoles que están teniendo cierto éxito, pero que con el tema de la falta de inversión, la piratería y otros factores, se están viendo muy afectados por ello. Se me viene a la cabeza Piro, por ejemplo, o el estudio de Gonzo Suárez, que hace poco tuvieron que realizar movimientos empresariales. Y bueno, la verdad es que sí que se necesitan ciertas medidas para que se evolucione en este sentido y para que el gobierno, yo creo que debería actuar, pero más que nada creando conciencia social en contra de la piratería, no poniendo una pistola a los usuarios de internet para que no descarguen. Para crear conciencia social, yo creo que eso va a ser bastante difícil. O sea, la piratería es prácticamente tan vieja como los videojuegos. Piratería ha habido siempre y siempre ha intentado crearse una conciencia social dando a entender, dejando bien claras las consecuencias que tiene piratear un juego, pero en cambio la gente, la mayoría de la gente, una buena parte de los usuarios, pues han pasado del tema. O sea que yo creo que conciencia social a quien está ya habituado a descargarse por esa vía va a ser inútil. Pero ahora, claro, es que yo veo sinceramente muy difícil que ahí el gobierno pueda hacer otra cosa que no sea meter la pata. Ahora me viene a la cabeza lo que ha pasado en la industria de la música con la SGAE, y la verdad es que no creo que el gobierno tenga aquí nada que hacer, o al menos nada. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay un problema claro en España. La piratería no se ve como delito para la gente de a pie, se ve solo como una solución más al no tener pasta. Si no tienes dinero, no, pues no te compres juegos. Pero eso es una, está en el pensamiento, en el pensar del español, y no se puede cambiar. Es decir, las únicas soluciones son externas, intentando castigar al que lo haga. Pero claro, está claro yo que el primero soy el que me voy a quejar si cualquier medida se aprueba. Así que es un tema peliagudo del que tenemos una difícil solución. Está claro que en el tema de internet, el tema de las redes P2P y similares, pues la verdad es que ahí tenemos un monstruo que se ha hecho demasiado grande, como ahora mismo no sabe nadie por dónde cogerlo y qué solución darle. O sea, ahí desde el principio hubo un vacío legal, la gente se ha aprovechado, y aquí ya estamos prácticamente en el todo vale, y por esa parte no se va a poder hacer nada. O sea, y conciencia social, pues, hombre, las consecuencias últimamente yo creo que las estamos viendo más que nunca. PSP ha estado prácticamente a punto de desaparecer por la piratería, ahora parece que está volviendo a recibir apoyo por las compañías, pero es seguramente porque Sony eliminará el UMD y intentará cortar por ahí la piratería, y estudios que cierran cada dos por tres, y no solo por la crisis, sino también porque encuentran que lanzan sus productos al mercado y venden muy poco. Pueden vender, digamos, 100.000 unidades, y luego se encuentran que el juego lo ha pirateado 2 o 3 millones de personas. Y claro, por ahí, pues, soluciones. Porque las soluciones realmente, o sea, yo la pregunta que me haría sería cómo, ¿qué va a hacer el gobierno para evitar la piratería? O sea, es decir, yo creo que se ha demostrado, hablaba antes del Riddick, el Riddick se ha tardado por lo menos un mes y medio en piratear o en craquear, si es que ya se ha conseguido con el tema del crack, que ha aparecido en prensa y todo, que ha sido muy muy difícil, los hackers y todo esto nos han costado muchísimo. Y la pregunta que me haría sería, ¿el DRM, por ejemplo, es una solución más útil que que el gobierno meta la mano ahí, que diga, pues ahora vamos a hacer algo para que, no sé, multar una descarga, como se ha hablado muchísimas veces en Estados Unidos, o es que no, todavía no sé exactamente qué es lo que quieren hacer con, a qué se refieren exactamente al decir que si la intervención del gobierno sería positiva o no sería positiva. La verdad que me lo expliquen, o sea, es muy difícil pensar en una solución factible. Aquí la verdad es que la única que habría es cortar por lo sano y a ver quién se atreve a hacer eso. O sea que no creo yo que el gobierno ni este ni ningún otro se atreva a dar ese paso, y principalmente porque tampoco creo que puedan darlo. Y yo creo que lo único que querían sería, pues, vuelvo a repetir, como ha pasado con la industria de la música, al final acaban perjudicando más que, digamos, sigue comprando sus productos originales, metiéndole canon y metiéndole cosas para intentar, digamos, equilibrar o hacer que al fin y al cabo sea el creador el que acabe recibiendo algo de dinero. Pero también hay que tener en cuenta que en España hay industria desarrolladora de videojuegos también. Es que el caso de la sociedad de autores llega ya a un extremo un tanto, bueno, lo hemos visto todo, como es el problema de darle tanto poder a una organización. Y bueno, la verdad es que se dice que mientras el Estado intervenga, que intervenga lo menos posible. Pero lo que está haciendo ADS, por ejemplo, desde mi punto de vista, es bastante acertado, porque lleva bastantes años ya realizando una serie de campañas antipiratería que sean más o menos efectivas. Ya es discutible, pero ahí están las campañas. Es decir, yo insisto en que lo obligatorio, lo que se debe hacer, es infundirle al usuario una opinión en contra de la piratería. Porque tú te vas a otros países y le hablas a alguien de, mira qué disco, no sé qué, pan, que me lo bajo del emule, y te miran con cara de, pero qué estás haciendo, o sea, no, o sea, que te estigmatizan ya, digamos, del tirón por haber dicho eso. Eso aquí en España, con el tema de la picaresca, pues estamos... Pero es que estamos en un país en el que han tenido que quitar el ketchup del McDonald's de fuera porque la gente lo robaba. Y eso no lo ves en ningún país. Ahí está el problema. Yo, es que en relación a la opinión que estabas dando antes, Xcask, o sea, creo que lo que precisamente lo que cambiar, si la sociedad española tiene esta forma de pensar acerca de la piratería, donde hay que incidir para que las cosas cambien, es siempre en la raíz de los problemas. La raíz de este problema es precisamente que... O sea, mientras la población siga pensando lo que piensa, va a ser imposible que cualquier actuación del gobierno, de la sociedad de autores o de cualquier otra cosa, vaya a cambiar la situación. Entonces, apoyo bastante la opinión de Enrique. Hay que hacer, hay que fomentar campañas antipiratería, hay que mentalizar a la gente. Pero, pues, de que piratear una PSP o este sistema tan... Las campañas de piratería de poco van a servir. Si campañas de antipiratería ha habido desde los tiempos del Spectrum, cuando la gente se grababa los juegos en cinta, Radio Casa de Doble Pletina. Se campaña la ha habido siempre, pero al fin y al cabo no ha servido de nada. Eso es, como decís vosotros, la picaresca o la forma de entender que no le deis más vueltas. En ese sentido, que España, aunque nos moleste decirlo, España es un país que culturalmente lleva 20 años de retraso. Entonces, hasta que eso no se ponga a la orden del día, como están el resto de países, sobre todo europeos o Norteamérica, los índices de piratería aquí van a seguir altos. ¿Pues por qué? Pues porque no hay esa cultura de querer apoyar el producto. O sea, lo que se intenta es intentar hacer la trampa lo máximo posible, ya sea en la música, en los videojuegos, en lo que sea. O sea, intentar sacar lo mismo de la forma más barata posible. Y ya puedes meter campañas publicitarias, que sí, al lo que decía antes, al que tiene un poco más de conocimiento sobre la causa, pues lo mismo sí que le tocas la fibra y dice, venga, va, este me gusta, me lo compro original. Pero a la, digamos, al lo que se conoce como la España, podríamos decir, profunda, a ese da igual campaña, da igual lo que sea, que va a seguir pirateándolo, bueno, como sea. Yo creo que tendremos ocasión de hablar seguramente en el futuro de este tema de nuevo. Porque al final, como habéis dicho ya por ahí alguno, nos toca a todos nos vemos directamente afectados por la cuestión. Y aunque mi opinión personal es que quizás las medidas puedan ser un poco extremas, yo creo que, y como también se ha podido comentar, la actuación del gobierno debería ir enfocada quizá más no hacia tanto el usuario particular, que hace un uso de la descarga más bien moderado, sino hacia el que se lucra enormemente con el asunto. Decía que yo creo que en todos nosotros está un poco el ser responsables y el plantearnos hasta qué punto podemos estar perjudicando a la industria con este tipo de cuestiones. Bueno, pues nos vais a disculpar, amiguetes, oyentes, porque esta semana el tiempo se nos ha echado un poquito encima, se nos ha alargado el asunto del debate y vamos a ir ya pasando a otros apartados del programa porque tenemos a Nacho con unas impresiones de un juego que va a dar mucho que hablar y nada, vamos a ver rápido, rápido lo que nos dice. Análisis de la semana. Bueno, Nacho, pues hoy no hemos podido contar con tu voz en las distintas secciones del programa, pero sí que vamos a poder hacerlo en este Impresiones que nos traes de Mac, un título que me da la sensación va a tener mucho que decir en el terreno de los shooters. Así que nada, ansiosos estamos por oír qué es lo que te ha parecido y si efectivamente vamos a poder disfrutar de algo interesante cuando por fin el título se ha lanzado al mercado. Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues sí, como bien has dicho, por aquí ando al otro lado del charco, lamentando mucho no haber podido estar con vosotros el programa entero, pero ha sido por cuestiones de vuelos y demás que ha sido imposible cuadrarlo. Así que nada, a partir de la semana que viene ya estaré al pie del cañón, como siempre ha sido. Bueno, vengo a hablaros de MAG, de Motion Action Game, que es lo último de Zipper Interactive, creadores de SOCOM, que mira, decidieron embarcarse en una nueva franquicia para Play 3, habiendo dejado de largo ya su juego bélico más conocido. MAG tiene como principal característica unos enfrentamientos masivos entre dos ejércitos de 128 jugadores cada uno, que se dice pronto, y en total suman, pues lógicamente, 256 personas a la vez sobre el campo de batalla. Es el shooter de consola más ambicioso, como bien nos comentaban sus desarrolladores, y una experiencia que ellos creen que va a empezar a abrir tendencia. Veremos qué pasa, pero desde luego es una apuesta muy interesante. MAG, os pongo un poco de situación. Está ambientado en un futuro en el que no hay ejércitos nacionales, cada país ya ha dejado de tener ejército propio, sino que se descansa el poder militar en compañías militares privadas, algo como lo que ya, si os acordáis, venía avisando Kojima en Metal Gear Solid 4, y el marco es una situación donde estas se enfrentan entre ellas para abarcar los diferentes contratos militares que los diferentes gobiernos pues tienen, para digamos sacarle un poco las castañas del fuego a cada uno. MAG dibuja tres ejércitos muy diferentes cada uno, que son los Raven, los Ser y Valor. Los primeros son los más avanzados tecnológicamente, los segundos son, digámoslo así, mercenarios urbanos, y los terceros tipos duros que representan los valores más tradicionales del ejército, digamos que serían así como un comando. Bueno, en Seattle hace 3 semanas pudimos tener una partida por primera vez al juego, es la primera vez que se puso una beta totalmente funcional para probar, y lo cierto es que ya pudimos ver cómo se organizaban estos enfrentamientos masivos, que era un poco la duda que teníamos todos, porque la propuesta ya se puso encima de la mesa el pasado de tres, pero habían dudas de cómo iba a ser jugar en este campo de batalla real. Bueno, os digo, existen unidades de 8 soldados, 8 jugadores, uno de ellos es el líder de escuadrón. 4 escuadrones compone un pelotón, bajo el cual hay otro oficial al mando de ese grupo, que es un líder de pelotón, y en total, al cargo de los 128 jugadores de ese ejército, hay un oficial al mando. Los diferentes mandos, por así decirlo, tienen cada uno diferentes bonificadores, diferentes habilidades especiales. Por ejemplo, el oficial de mando puede bloquear las comunicaciones del enemigo. Imaginaos algo así en un juego en el que la comunicación por voz es como tus ojos allí, o lanzar ataques aéreos, lo que puede ser un bombardeo, una intervención rápida para asegurar una posición o para limpiar una zona enemiga. Bueno, lo importante, después de haberlo jugado, puedo deciros que los enfrentamientos yo los he percibido algo así como sería jugar a la guerra, como sería la guerra en realidad. Hay un objetivo en la misión, pero hasta completarlo pues pueden pasar mil cosas, ya sean previstas o imprevistas. Por supuesto, es responsabilidad de los diferentes oficiales al cargo de la cadena de mando adaptarse a lo que va pasando y reorganizar las tropas. Por ejemplo, en la misión que pude jugar, el objetivo era simplemente robar un prototipo de vehículo blindado, pero bueno, hasta ello, antes de hacerse con él, había que hacer mil cosas, demoler varios búnkers, asegurar posiciones, contener la ofensiva enemiga. Esto podía pasar, aparte de estas cosas que son, digamos que eran un poco previsibles, porque tenía que irrumpir la base del enemigo, esto es lo que te puedes encontrar. Pero aparte de esto, podían pasarte cosas previsibles, como que alguna unidad amiga se viera superada y hubiera que ir a echarles una mano, o como que de repente pues viniera un ataque aéreo del enemigo y hubiera que buscar un sitio seguro donde cobijarse. Lo que decía antes, que es muy muy natural. A mí me gustó porque, por encima de otros juegos multijugador que ya hemos visto, que está donde está todo scriptado, aquí lo que pasa depende de cómo se adapta la situación y cómo los jugadores van evolucionando, tanto los enemigos como tus amigos. Total, que estoy esperando sinceramente que se lance la beta, porque va a haber una beta en verano para el mercado americano, seguramente, y las sensaciones han sido inmejorables. Es muy inmersivo, se percibe tan natural como si era una batalla moderna, y gráficamente es competente, tiene efectos muy chulos, hay unos juegos de partículas muy muy chulos, la verdad, que dan sensación de que el polvo se levanta y que el horizonte también, los efectos del sol también están muy logrados, pero especialmente a mí me llamó la atención que la distancia de dibujado es inmensa, es casi tienes en tu campo de visión el campo de batalla entero. Esto, según Zipper, lo han hecho así para bueno, que los oficiales al mando tengan pues una perspectiva rápida de lo que está siendo la batalla. Si tu unidad, si tu pelotón de aquí está funcionando bien, si esta unidad tiene problemas, para poder por voz comunicar: oye, necesito apoyo en el sector 3, necesito que vayan dos escuadrones, ¿qué está pasando esto? Así es MAG. Es algo que hasta ahora no se ha hecho y que tiene muy buena pinta. Para todos los que nos gusta la simulación militar, esto tiene una pinta grandísima. A mí por lo menos me ha gustado mucho. Bueno, lo tendremos por aquí a finales de año en exclusiva para PlayStation 3. Bueno, chicos, esto ha sido todo. La semana que viene más. Un saludo a todos, golfetes. Espero que no lo hayáis liado mucho esta semana que no está por ahí. Un abrazo. Pues muchas gracias, Nacho. Nos quedamos con tus palabras y tu opinión con respecto a lo que has podido disfrutar de MAG. Y nos vamos a ir rápidamente con Enrique, que esta semana nos trae, como siempre, como habitualmente, las cosas, los títulos, las novedades que tenemos que tener en cuenta cuando acudamos a las tiendas a invertir, que esto es invertir en producto videojueguil. Venga, vamos con Enrique. Estate atento a... Señor Enrique García, vamos a ver, ¿qué cree debemos tener en cuenta cuando pasemos por delante de un escaparate esta semana, nos dé el puntazo, se nos vaya la pinza, echemos la mano al bolsillo y a la tarjeta de crédito y empecemos a gastar como locos en las tiendas? Sí, como bien has dicho, Juan, aquí estoy otra vez. Y bueno, esta semana la cosa está bastante floja en cuanto al lanzamiento. Tenemos un título muy destacable en Nintendo DS, llega un poco tarde, pero es Dementium, que es un juego de terror en primera persona para la portátil. También tenemos un juego que yo sé que le gusta muchísimo a David, es un contenido descargable de Fallout 3, que cuesta 800 puntos Microsoft y que incorpora pues bastantes extras para la aventura, que ya de por sí era inmensa en el juego de Bethesda. Y bueno, para los seguidores de Street Fighter 4, los tan esperados Arcade Stick ya están disponibles, o al menos deberían estarlo, a lo largo de los próximos días en las tiendas especializadas del videojuego. Como sabéis, son mandos adaptados para poder jugar como en las más grandiosas máquinas recreativas a la cuarta entrega del simulador de combates de Capcom. Aquí voy a entrar, si me permite, un momento, Enrique, a hilar un poco más fino, o sea, van a salir dos control pads diferentes y también dos arcade sticks que en cuanto a precio, en cuanto a calidad, pues son diferentes. La verdad, aunque el modelo, digamos, de lujo sale bastante caro, son unos 160 euros, pero merece muchísimo la pena porque ha sido creado con los mismos materiales que la recreativa y las sensaciones que produce son bastante buenas. O sea, aunque haya que dejar la cartera temblando, merece la pena. Bueno, pues muy, muy buen apunte del año ahí, diferenciando cada arca de Steam. Estamos aquí atentos a quién sabe más de Street Fighter, la verdad. Y bueno, Juan, todo esto es lo que tenemos esta semana. Sé de buena tinta que para los próximos días vamos a registrar lanzamientos muchísimo más significativos. Así que volveré bueno, pues, la semana que viene. Muchas gracias, Enrique. Vámonos a ir cerrando el programa, que la cosa toca su fin. Bueno, pues vamos a ir terminando el programa como lo empezamos, haciendo referencia a esa cita ya en el horizonte, casi la podemos atisbar, aunque todavía faltan unas semanas, que es ese encuentro que tendremos Dios mediante en Madrid a final de temporada. Y nada, vamos a ir hablando mucho del asunto en los próximos programas, que todavía nos quedan unos cuantos, así que tendremos tiempo de machacar datos, de apuntar cosas más concretas con respecto a ese día, y mientras tanto seguiremos reuniéndonos aquí cada martes, trayéndoos lo mejor del mundo del videojuego, en la voz de los que podemos decir, yo creo que sí, sin ningún tipo de complejo, son los mejores comentaristas que existen, y me llena de orgullo y satisfacción, como decía alguno por ahí, poder decirlo así, fuerte, fuerte y claro. Albert Gil, nada, que nos vamos oyendo y hasta la semana que viene. Nada, Juan, hasta la semana que viene. Y bueno, tú, respecto a lo que he dicho antes, pues bueno, tú eres merengue, tú eres de los buenos, así que no tendrás problemas en Madrid. El resto ya veremos. No, yo los estoy teniendo a nivel interno. Lo bueno que tiene estar aquí, como tú decías antes, es que no tienes que soportar que te presionen. ¿Sabes lo que he hecho? Te cuento una anécdota rápida. Hoy me han venido aquello con la gente... Y me han venido tres, aquellos directos, ¿sabes? A putear por lo que pasó, hablando en plata. Y ha sido, tal cual me lo han dicho, mi respuesta ha sido, pues ¿sabéis qué ha pasado en el capítulo de Lost? Esto, esto y esto. ¡Hala! Spoiler del cobón y se acabó lo de molestarme. Eso sí que es un peligro. Así que andad con cuidado que no me las gasto. Bueno, de todas formas, cuando llegue el podcast este veraniego, me da la sensación de que vamos a tener muchas razones para estar contentos unos cuantos. Así que nada, iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, seguimos. Joaquín Relaño, ahora te voy a adelantar unos puestos. Y nada, macho, que nos seguimos escuchando la semana que viene aquí en el podcast. Y, en fin, a ver qué tal se da la cosa de aquí a que llegue ese día. Pues nada, un saludo y tengo que confesar que, aunque yo también sea madridista, la verdad es que estoy contento. Después de haber leído el Marca y haber escuchado el Tirachina, ahora al menos sé que el principal culpable de la debacle va a pagar por todo lo que ha acabado haciendo. O sea que al final ha habido justicia. Sí, pero el club hundió. Eso sí, el problema es dónde se queda la cosa. Bueno, habrá que hacerlo resurgir, que por peores hemos pasado, yo creo. Enrique García, yo no sé de qué equipo eres, pero... seguro que alguno de los dos que tenéis vosotros ahí y no tenéis que pasar por complicaciones como las que sufrimos los blancos esta semana. Bueno, por aquí la verdad es que yo no soy muy futbolero, pero la verdad es que complicaciones de buena tinta sé que algún equipo sevillano está pasando por complicaciones. Pero bueno, como te digo, me acompaño al ver en el sentimiento y la semana que viene procuraré estar aquí otra vez como todos. Eres un grande, Enrique. Sí, señor. Pues estaremos todos aquí, al pie del cañón. Will, que nada, macho, el tuyo va a ser el viaje largo, como hemos dicho alguna vez, pero como no vengas, vamos a traerte arrastras, o sea que ves haciéndote ya con un billete. Sí, ya me lo decía Ana, la editora de vídeos, ya que si no, pues voy en patera. Yo me buscaré la vida para ver cómo llego por ahí, pero ya ya tendré que arreglármela ya. De todas formas, lo de siempre, un saludito a todos los que apoyan el pod, porque están ahí siempre en todos los números, en los avances, dando ahí los ánimos y todo, así que nada, ya nos vemos en la próxima señor, semana. Aquí estaremos, cómo no. Y don Juan García, XCAS, revista oficial de 360, marca Player, señor, es un placer tenerle aquí. La semana que viene. Y que no se queje tanto al ver, porque estáis hablando con un culé de pro que trabaja en Marca, es decir, que tampoco es un infiltrado, un topo. Sí, eso sí que es grave, tío. Bueno, Crony, para ti también un saludo y nada, a ver si no se nos alarga mucho este podcast esta semana. Sí, un saludo para todos y bueno, la verdad es que estoy contento porque cada semana os portáis mejor y al final igual os puedo dar a todos un meripín cuando acabemos la temporada. Señor, una condecoración. Bueno, pues cuando acabemos nos pondremos cada uno una, como hacía el Magic Andreu, en reconocimiento a nuestros propios méritos, que yo creo que nos lo merecemos. Hemos hecho una labor buena, me da la sensación, y la gente con sus mensajes y sus frases de apoyo nos lo demuestra cada semana. Jessica, como cada semana, además, es momento de que te despidas de la gente, les des un consejillo de cara a estos próximos 7 días. A ver, ¿qué les decimos a...? Bueno, pues nada, ante todo dar las gracias porque me han hecho leer mucho esta semana, madre mía, cómo ha posteado a la gente, Pero bueno, eso significa que tenemos unos seguidores muy persistentes y que siempre están ahí con nosotros, dándonos apoyo. Estoy segura de que en Madrid va a haber cola para vernos, vamos. Seguro que la habrá, y esa dedicación que ellos ponen en sus mensajes, esos que tú semana a semana cribas, pues se la intentamos devolver nosotros con trabajo, esfuerzo y en fin, mucho cariño en estas palabras que durante un rato de radio les traemos semanalmente en Mary Station. y bueno, si Dios quiere, durante muchísimas semanas más. En fin, chicos, que nos vamos, que la cosa ya toca su fin. Y que nada, es un verdadero placer que estéis todas las semanas ahí. No paséis y no faltéis. Que pasamos lista. Hasta luego a todos. Chao. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy complicado porque... Perdón, es que no... Tengo que bajar el Messenger. A ver, repito. El versus sería el chacho. Chacho, sí. No sé, porque se me lengua la traba. Repito. Tengo que cerrar el Messenger, tío, porque es que cada vez que lo miro se me lengua la traba. En Europa se ha vendido, pues. Se ha vendido. Chacho, es que así no se puede. Estás nervioso, ¿eh? Repito. Europa, yo. No es justo esto, tío. Denme en paz, loco. En Europa yo me lo he comprado. Señores. Venga, venga, ya, ya. Seriedad. Otra que acabo de grabar un podcast en el hospital, compadre. Tú eres una persona. Ay, me da algo. También la rubia de este fin de semana en el bar, o sea, parecía discreta, pero la que se quitó la camisa, o sea, eso era un escándalo.